ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola a todos nuevamente. Bueno, pues nada, seguimos con este segundo episodio de podcast de lo que estuvimos hablando con José de Diego. Y en este podcast nos vamos a centrar más en lo que realmente es el oficio que tuvo José de Diego, que es el de restaurador de camas antiguas. Esto llama mucho la atención porque quizás actualmente alguien pueda pensar que, bueno, ¿qué es eso de que sea uno restaurador de camas, ¿no? Pero él, por lo que nos contaba, claro, en aquella época, pues eran las camas, digamos, tenían su esplendor, como bien nos decía él, ¿no? Dice, es que las camas estaban de moda, ¿no? Efectivamente, es decir, las camas eran camas metálicas, sobre todo él trabajaba más que nada con los cabeceros y con los pieceros, eran hechos de metal, con toda una serie de adornos de latón o bien, digamos, de aquellas camas que había niqueladas, y que, bueno, la verdad es que es toda una profesión que bueno, quizás se ha ido perdiendo más a nivel local, pero que bueno, que era curioso lo que nos estuvo hablando él sobre el tema. Claro, él conserva, pudimos verlo allí en su taller, digámoslo así. Conserva algún cabecero, no de, precisamente de madera, no de, creo que incluso habla de ello, como una especie de, a lo mejor, de recuerdo. Algo que le gustaba de ese cabecero era el trabajo que se había hecho de orfebrería, ¿no? El trabajo que eran unas flores, unas cintas, como algo que le admiraba, que le recordaba un poco lo que él debía hacer en el metal. Claro, digamos que él adquirió ese, o encontró ese cabecero, y por ejemplo lo tiene allí como un poco de recuerdo, quizá, de su época laboral. Sí, llama la atención porque realmente es un oficio que podríamos clasificarlo dentro de lo que son el oficio de broncista o niquelador artístico, ¿no? Es un oficio bastante especializado. Es un oficio, digamos, que aunque ha sido a nivel local, probablemente en su profesión, el reparar camas de gente del barrio que a lo mejor pues requerían de sus servicios, pero que al día de hoy se ha ido transmitiendo como un oficio que se aprende en escuelas de arte y de conservación de, digamos, de objetos, pues que realmente son bastante demandados por museos, anticuarios, incluso algún particular que considera, digamos, que hay determinados objetos que tienen suficientemente valor como para que este oficio haya trascendido al cabo del tiempo, efectivamente mucho más especializado y con una carga de conocimiento en las escuelas y en las universidades, ¿no? Claro, él tiene una tarjeta, nos entrega una tarjeta en la que aparece ya como ese cambio, ¿no? Ese paso que debió darse en un momento dado entre el que era el reparador de camas, digamos que era un trabajo más, digamos, de calle, de batalla, al restaurador ya, ¿no? Es decir, cuando ya evidentemente las camas empezaron a sufrir esa transformación, ya no eran camas metálicas, eran camas ya, además, no eran tan a medida, sino que eran ya, digamos, compradas todas en serie, digamos. Se produjo ese cambio y él, digamos, que vivió las dos épocas, ¿no? La época artesana, digamos, y luego la época que ya más seguía siendo artesana, pero ya era como más un residuo de otra época, ¿no? La de ya era un reparador, ¿no? Sí, bueno, tengo recuerdos, digamos, de aquellas camas que había niqueladas, ¿no? Que bueno, pues con el paso del tiempo pues se acababan pues las superficies, o bien se desconchaban, o bien se oxidaban. Y que, bueno, que requerían de reparación. Realmente este oficio es un oficio bastante, bastante curioso, porque es bastante técnico. Probablemente para este tipo de reparaciones había que darle alguna capa de cubrirlo, digamos, con un baño de metal, con técnicas, digamos, de galvanoplastia, que es pues bueno, pues esa capa que se le da a través de electrolisis y que requiere, digamos, de unos conocimientos que son propios de esta profesión, ¿no? Bueno, son camas antiguas que mucha gente, incluso al día de hoy, desea recuperarlas por un concepto vintage o porque realmente se las ve como objetos que son bastante artísticos, estos cabeceros y pieceros que nos encontramos con frecuencia como unas obras artísticas de bastante consideración, ¿no? Claro, él menciona, lo escucharéis con mucha gracia, una cama en concreto, ya escucharéis, de barrotes, ¿no? Es muy, muy característico de la época. Y él habla de una de ellas como una especie de verdadera obra de arte, ¿no? De las camas, ¿no? Sí, por lo general, digamos, este oficio consiste prácticamente en limpiar y pulir pues todos aquellos adornos que llevan estas camas, lo que decía antes, de cabeceros y pieceros. Y también pues el reparar cualquier otro tipo de objetos, como bien podrían ser objetos metálicos, por supuesto, pues lámparas o cruces, pues portafotos, estatuas, en fin, toda una serie de objetos que son propias de este oficio. Por lo general, en este oficio las máquinas que vienen utilizándose son o bien pulidoras o bien galvanizadoras, que sirven también para, como decía antes, recubrir los metales, y pues consiste en limpiar las piezas de metal a través de lijadoras o esos procesos, digamos, de esmaltado, que bueno, pues simplemente recubrir con piezas de metal y para evitar estas corrosiones, ¿no? Y bueno, pues el hombre, digamos, pues, como iréis, dispersa bastante. Del oficio pues nos habló durante un buen rato, pero él siempre, bueno, pues tiende a hablar, digamos, de lo que es su vida en el taller, que bueno, entendemos que cuando antiguamente, pues a la edad de 19 años, el hombre empezó en el oficio, pues lo que hoy hemos visto en su taller, pues eso sería, digamos, lo que sería su propio taller de reparación. Y que bueno, pues nos llamó la atención de que estos oficios estaban bastante extendidos en Madrid, eran oficios, digamos, muy populares y que tenían bastante solicitud de estos servicios por parte de la población, ya que, como bien decía él, ¿no? Dice que las camas estaban de moda. Sí, además es que, digamos que él, a él lo que realmente le tira es bueno, el arte, como hemos dicho, el arte imagina, el arte que hace él, es lo que, digamos, que a él le ilusiona y le llena, y por eso obviamente habla más de ello, pero evidentemente también habla, en determinados momentos lo escucharéis sobre su oficio. Ah, mira, es verdad que está ahí. Drácula está ahí. Ahí está, el Drácula. ¿No ves ahí este cuadro que hay aquí? Ah, sí. Es verdad. Pero me hablaba de los cuadros que tiene allí arriba. Ay, hombre, este hay que ver qué cuadros. A ver. Fíjate. Son cuadros extraordinarios. Fuera de lo común. ¿Y por qué? Claro. Pero eso. Ese es el primer crimen que existió en la Tierra. De Caín y Abel. Caín y Abel. A Caín y Abel. Sí. Y este otro que tiene aquí con las bocas abiertas. Ese es el Bruno dándole muerto a su tío, a Julio César. Uno se ríe, el otro se alegra y el otro se pone contento. Las tres bocas. Sí, claro, verdad. Y eso es. Ese Julio César, sí. Da a entender el romano que está allí. Y Bruto es el que mató a Julio César. Sí, su hijastro. Y este es el pecado original. Ah. Cuando pecó, la serpiente está oculta por el S, pero son tres cuadros. Yo estoy encantado con ellos, claro. Claro, que son tuyos, ¿no? ¿Y están firmados o no? Están más que. Están puestas por detrás siempre una pergatina en todos. Ah. En casi todos. Bueno, que a mí me da lo mismo. ¿A qué edad pintaste estos cuadros? ¿Eh? ¿Cuándo los pintaste? ¿Hace ya tiempo? ¿A qué edad? ¡Joder! ¡Joder! ¿Te acuerdas? Que sea del tiempo. Eso sí que me acuerdo, coño, no me voy a acordar. ¿Qué edad tenía? Hace por lo menos 30 o 35 años. Ya los había pintado cuando salí en el sol. Y el 92, ahí está el 92. ¿Hasta ahora qué tiempo va? Pues el 92 ahora, pues hará ya 30 años. 30 y tantos años. Sí. Lo que lleva. Y todos los que he tirado. ¿Los has tirado? Bueno. ¿Y cómo tiran los cuatro? Bueno. ¿No te gustaba? Me ha gustado eso, sí, lo que pasa es que era más grande la actividad que el sitio que para poder guardarlos. No había espacio, ¿no? Pero de lo que veo aquí hay cosas que tú has ido recogiendo y que no... No, he ido comprando. Ah, son de... No, esto no lo hago yo, esto lo he ido comprando. ¿En mercadillos o en mercados? Claro. Sí. Fíjate, hasta un caballo dorado aquí, un caballo... ¿Y en qué te fijas cuando compras un objeto? ¿Qué te...? No, nada, en nada. Me gusta y punto. Hay preciosidades. Que cuando me siento aquí empiezo y todas son... Este es el de Drácula, sin ir más lejos. Y tengo por ahí el otro. Sí, qué bonito. Transilvania. ¿Y ese dónde lo conseguiste? Eso lo... Pues no, este no, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ni idea. Pero es que tiene... ¿Cómo ha podido salir en dos figuras la misma nariz? Sí. Es un misterio, ¿no? Sí. Y este dices que de una pata que encontraste... ¡Eso es un gorro! Claro, gorro. ¡Eso es una pata de una mesa grande! Exacto. Y luego la has tallado tú. ¡Eso es una pata... el centro! Sí, está. El centro de la mesa de una pata de una mesa grande. Sí. José, eso llevaba un cristal. ¿Y esta muleta? Esa también la he hecho yo. La has hecho tú, ¿no? ¿Qué? Y eso de abajo igual. La muleta con la cabeza de caballo. Claro. Y el elefante. El elefante que has aprovechado para hacer ahí un... Con ruedas. Un carrito. Un elefante en carrito. Un elefante. Da a entender, siempre tengo intención de miles de años, ¿sabes? Las ruedas. La rueda es un medio de transporte en todos los vehículos. Sí. Y siempre llevan ruedas, casi siempre. Todos, ¿eh? Pero es que todos. ¿Por aquí? Aquí hay lo que tiene ruedas también. Bueno, estos. O algo parecido. Casi todos llevan ruedas. Y este también, mira. Ah, mira, ahí también tienes con ruedas. Este de aquí, mira, ¿ves? Sí, este también. Todos llevan ruedas. Es el instinto de la antigüedad. Pero es que tú lo tienes aquí como... Pues un museo esto, porque vamos, con esto, tanta... Esto es una maravilla. Lo digo yo y no me engaño. Porque vamos, estos caballos hay que salir de comer aparte. Ah, estos de madera. Estos. Y una pieza. Es que todo eso que ves es una pieza, ¿eh? Y esos son los herreros de otra mierda. ¿Y a qué objeto le tienes más cariño, José? Bueno, pues no. ¿O todos por igual? No hay sí. Ahí no. Me encantan todos. ¿Te tienes siempre afecto por algún motivo? No, ninguno. Me encantan todos y hay unos cuantos. A mí me da igual. Que sea este. Este es un cruzado, ¿no? Que sea este. Patito. Pero este, fíjate, no tiene como cara, ¿no? Tiene un cruzado, sí. Pero con la tapada. Se lo he reparado yo, que se ve. ¿Ah, sí? Claro, se lo he reparado. Reparo todas las cosas. Ah, reparas las figuras, ¿no? Pero esto parece de... Eso es de un ajedrez, ¿ves? Yo qué sé, coño, le faltaba la cabeza. A mí me encantan todos. Y los pequeñines. Más que nada. Ah, los pequeños te gustan más que los grandes. Me encantan los pequeñines. José, ¿y tú de joven de qué has sido? No, aquí no hay joven que valga. Bueno, joven, pues no, joven. No, así no se habla. Así no se habla. Pues a ver, dígame. Cuando tenía menos años. Claro. Eso es. La juventud vive todavía, ahí está. Claro. Que es el alma, el espíritu que no muere jamás. El cuerpo se va pudriendo, se va desgastando como es natural. Eso sí, es verdad. Es que eso está mal dicho. Eso cuando era joven, no hay joven que valga, no existe nadie joven. Porque un niño de 2 años es mucho más viejo que uno de 2 meses. Y uno de 2 meses es mucho más viejo que uno de 1 mes. Bueno, lo que quería preguntarle era cuando sí, tenía... Sí, no sé lo que tenía, quería. Lo menos, cuando tenía menos años. Sí, cuando tenía menos años. Menos años. Yo lo hacía cuando tenía 3 años. Y lo sigo haciendo. Lo que las esculturas y las pinturas... Con 3 años... ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vas a hacer con 3 años de escultura? Eso parece que no... No me lo... No es creíble. Yo no miento nunca. No es creíble. Yo no miento nunca. Ahora oigo las palabras de mi padre en el río Manzanares. Pepa, que se llama... Primero que es el cabrón del niño este. Una carroza de barro. Un castillo, una carretera, un muñeco, con 3 años. Sí, sí, sí. Ahí le dibujé un dibujo que me dio una hostia a mi padre. Pero este cabrón, mira lo que hace, me ha pintado la mano. Y le hice un dibujo. Y sigo igual, soy el mismo. Sí, sí, sí. Soy el mismo. Y siempre también... No igual el mismo, que la diferencia es muy grande, ¿eh? Que va la diferencia es grandísima, sí. Igual a lo mismo. Yeah. Igual no puede ser, pero el otro sí. Claro. Sí, el mismo, con la misma ilusión. Con... Vendo y cuando vendo una escultura y más de las que he hecho yo, me duele. Me encantan todas. Duele deshacerte de ella, ¿no? Claro. Me encanta la que sea. La que sea, el elefante de mármol, el Buda. Aquel Buda está de moda, hombre. Sí, sí, sí. En el fondo, ese es un Buda. Sí, sí, ahí hay uno. Tengo sí. 4 o 5 Budas pequeñitos. ¿Cuántas piezas puede haber aquí en tu local? Pues yo creo... Yo solamente que hay por lo menos 50 metros de escultura. 10 metros que tiene la nave. Sí. Tiene 1, 2, 3... 4, 5, 6 y 7 estantes. Sí, sí. Ahí todo se ve. Y malo, las vitrinas llenas, ¿eh? Tengo las tres, estas dos las he hecho. Yo creo que aquí tienes 3.000 piezas. Bobas. ¿Eh? Bobas. Bobas, coño. Bobas. Fácil. Sí, sí, que. Ah, ya, fácil. Digo, 3.000 o más. 3.000 o más. No, tienes... tanto. No, eso lo estaba pensando esta mañana. Y casi todas funcionan a la perfección. Y se me rompen y se me pierden. ¿Pero cómo se van a perder? Y las arreglo. Sí, sí, sí. Pero tú has vivido siempre de esto, de la. No, esta no es mi oficio. Mi oficio es ese. Restaurador de camas antiguas y lámparas. Y decía que me conocía. Yo siempre sí, es verdad, candelabros. Es verdad. Y ahora me encuentro esta peana. Y por ahí la tulipa. Y ya voy a hacer y no paro. Es verdad que era restaurador de camas, porque yo recuerdo, digo, coño, pues entonces antiguamente tendría que haber camas metálicas, porque para restaurar una cama tendría que ser... Estaba de moda. Estaban las camas de hierro. Moda. Las camas de hierro, ¿no? Las camas estaban de moda. Y las camas niqueladas, unas son pintadas, otras doradas y otras niqueladas. Mayormente las niqueladas, como no había nada más que casas pequeñas, el niquelar es para la humedad de las casas. Luego había la cama que debe de existir, la he visto ya en una película de Inglaterra. Eso sí, la mejor cama del mundo, que son la cama esa que están todas de barrotes. Sí, sí. Esa sí la han visto ustedes. Sí, sí, sí, sí, sí. Esa es la mejor cama del mundo. Y nadie sabe la razón. Es muy bonita, ¿ves? Pero es que solo han hecho en una pieza, ojo al dato. Esa cama no es muy bonita, pero es extraordinaria, es de una pieza. Vale. Y las hay de unos 70, de unos 50. Yo tengo una de 90. ¿Una cama de 90 tienes de estas, de valor? Una de, a lo mejor de esas estamos hablando. Tiene más años que sí. muchos, una de 90. ¿Y qué problemas tenían las camas? ¿Se rompían, por ejemplo, que se...? Hombre, claro. Claro, pues del tiempo se rompían los pilarillos, los tornillos, todo. Claro, ese, y había que pulirlas. Ahí tengo todavía una pulidora. Y había un oficio simplemente para reparar camas. Hombre, ¿cómo? Claro, restaurador de camas antiguas. Claro. Eso ya... Eso ya, ya la pulidora era para pulir el... La cama, no, la cama. El colchón no, la cama, el cabecero y el piedero. Y, el somier, y los somieres también. No, eso no. Este no, porque no es de metal, pero... Eso es otra cosa. El somier es otra cosa. Los de muelle, claro. Los somieres esos que había de muelle. Lo que yo hacía era el cabecero y el piedero. Eso es un obrón acojonante ese cabecero, ¿eh? Pero también en madera, también en... Tengo una lámpara de madera también. Es una maravilla. Una lámpara de... Una lámpara de madera aquella. Sí, ya la veo. De madera, las demás son de bronce. Les hablas actualmente de eso y como si le hablaras de... En chino. En chino. Sí. Y esto igual. Este sí, mira. Llega uno y dice, qué bonito es esto. Digo, esto es una cama. Bueno, ¿y qué me diría a mí con eso? Sale. Esto es un cabecero. Y vaya un tallo. Un tallado que tiene, ¿eh? Sí, no, es una obra de arte. Solamente los lazos, eso se puede hacer fácilmente con un torno. Pero que eso no es de una pieza. Pero eso es una obra de banista. Pero, claro, pero eso yo no lo hacía. Eso, claro. Eso de madera yo no lo hacía. Claro, es que eso debe... Pero eso sí lo hacía yo, pero es la antigüedad. Ya. Pero el metal. Ah, también se hacían adornos. Se hacían adornos en metal. Claro, los adornos. La forja. Andan por ahí todavía adornos. Pues sí, es difícil eso. Pero esas trenzas, ojo al dato, ¿eh? Pero me parece más difícil en el metal que en la madera. A mí. Todavía recuerdo, tengo ahí asa, dos piezas de asa. Y aquella de... ¿Este arco? Ese joyero es de... ¿Cómo se llama esa madera tan buena? Ébano. No. ¿De caoba? ¿Caoba? No. La otra. Joder, la tengo en la punta. Teca. ¿Eh? Teca. ¿Eh? Teca. La teca es muy dura, no sé si... ¿Teca? De teca, teca, la madera no, de teca. No. Joder. Bueno. Ahí está el color. Está. De cerezo. No, aquella. Aquella de enfrente. De arriba. Esa de ahí arriba. Esa. Ah, pues de bojo, no sé. ¿Cómo? Bojo. El bojo es muy pesado, no creo que sí, sea. Es una madera. No, es un árbol. Pesado, es extraordinaria. Yo no sé cómo se... Ya ni me acuerdo, esa sí que no me acuerdo. Y nada. O sea, que te dedicaste toda la vida a arreglar. ¿A qué llevo toda la vida? Arreglando camas y después te dedicaste al arte. Dijiste, bueno. ¿Cómo al arte? Si el arte es de nacimiento. Si el arte es a los 3 años. Ya hacía yo castillitos de arena, y caminitos, y carros, y cruces, y la Biblia en verso. Y pintaba. Lo mismo me da pintar con la mano que con una rama de árbol. También eres poeta. Joder, pues claro. Escribo canciones. Las canto. Chascarrillos, piropos. Venga, a ver, sácanos uno de los que te venga ahora. Que te guste. Que te guste a ti. ¿De cuál? Pues algún poema, alguna canción, algún chascarrillo, algo que te venga a ti ahora mismo que... Los chascarrillos los digo cuando hablo, casi siempre. Sale. Eso es lo que hablo. Eso sí. Ahí podemos hacer una de las que yo he escrito. Estando un día durmiendo yo, entre sueños una voz escuché que me decía, vente para acá, para el portal de Belén. Con alegría yo me levanté y entusiasmo también y salí corriendo para llegar a Belén, al portal de Belén. Al llegar al niño Dios vi, el niño a mí me miró, ya estás aquí, mira qué bien, yo te llamé. Empezamos los dos a charlar y nuestra conversación no tenía fin. Y empezamos sin parar toda la noche hasta la madrugada, hasta la Virgen María y San José y hasta una paloma que andaba revoloteando por el portal de Belén. Yo ya me encontraba cansadísimo y me tuve que marchar. Y cuando me marchaba el niño Dios me dijo, ya te vas, volverás, volveré, volveré, volveré otra vez, para estar con el niño Manuel en el portal de Belén. Volveré, a mi casa me marché y en mi cama me acosté. Y empecé a soñar que llegase siempre, que llegase pronto Navidad, para volver con el niño Dios a estar y pasármelo fenomenal. Volveré, volveré, volveré, volveré, volveré, volveré. Muy bien, muy bien. Eso, no, no muy bien, no es que solo no hay quien lo haga. Es un especie de villancico, ¿no? Parece un villancico, sí. Pero es una canción. Tengo canciones más de 50. La escultura, la pintura, todo el arte, es que me envuelve de una manera. Él lo pone, en el periódico lo pone, me vuelve loco. ¿Y algún poema? José, ¿y algún poema que...? Joder, ese que es más sencillo. Y también tan largo que tienen cojones. Es que esta canción tiene muchos cojones, sí, muchas letras. Es que no se oye ninguna. Yo no oigo, no, esta, por ejemplo, en Valleca vivía un hombre muy pacífico, que se llamaba Menéndez Pelayo, fue a Trocha a esperar dos amigos llamados Antón Martín y Tirso de Molina, y fueron a tomar el sol y hablaron mal de José Antonio. Los llevaron a un tribunal, de Tribunal Bilbao, se escaparon de Bilbao y vinieron a Chamberí a recoger a sus mujeres, se casaron en la iglesia, tuvieron grandes ríos de rosas. Fueron a Cuatro Caminos, cogieron un barco llamado Alvarado, pasaron el estrecho y llegaron a Teruel. Muy bien, muy bien. Hay que tener un coco para tener todas esas. Es que son largas. Y estas tengo más de 50. No hay quien se lo crea. Y no te hacen ni un puto caso porque no hay quien se lo crea. Es que esto no puede ser real. Yo lo menos lo pregunto yo. Como no existe un tío con dos cojones más listo que yo, más inteligente que yo, me como un guá. Tú eres un hombre peculiar, eres un hombre especial, tú lo eres. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Yo, el arte me ha gustado y me sigue gustando. Ya se nota. O sea, que lo sé, yo no... Ya se nota. No han hecho mella. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está todo eso. ¿Y por dónde había? Bueno, y luego reparo las cositas. Sí. Que no sé ni por dónde vienen. ¿Cómo que no sabes por dónde? No sé ni por dónde vienen. Este, por ejemplo. Sin ir más lejos. Esto la ha traído, que me la ha vendido. Es un lagarto, un bastón. Pero esto hay que tapárselo. Sí, ¿y con sí, qué sí. Eso va a tapar? Pues con una corona. Ya está. Sí, pues está coronado ahí. Esto igual. Una paja. Esto igual. Es una paja como japonesa, ¿no? Esto cerrado. Es como de vaca, ¿no? De vaca, esta china. Ah, es una paja. El bicho es este. Este es el que he reparado. Estos no. Sí, sí, sí. Más o menos. Sí, pues caja, caja de ahí. Sí, una caja. No sé, nada. Ese es uno. Que me da igual lo que sea, pero que yo no sé por de dónde viene. Y usted no sabe. Es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice: es mariquita, pero escribe bien. Es mariquita, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. ¿No sabes que la umbría nunca la aprendí en los cuarteles? Mi umbría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa umbría de la que usted se jacta se la metieron en el regimiento un milico asesino de esos que aún siguen en el poder. Mi umbría fue morderme la bula.